Ya está grabando. Esto es Desde las Masas. Primer programa. ¿Ya dijimos que es el primero? Porque lo es. Es el primer programa. Bueno, otra vez estamos. Pues Helios, Maciosare y Agente 00G. Adivinen por qué es la G. Y ganarán un bonito correo. Chan, chan, chan. Ok. Este primer programa. ¡Primer programa! Ok, como ya habíamos mencionado. ¡Primer programa! Como ya lo habíamos mencionado en el programa piloto, si es que lo escucharon. Si no, bájenlo, está en la misma página. blogspot.com/desdelasmasas. O desde lasmasas.blogspot.com. Más sencillo. Es lo mismo. Sí, te manda la misma página. Este primer programa va a tratar sobre leyendas urbanas. Pues comencemos esto con: ¿quién no ha escuchado una leyenda urbana? Estoy seguro que todos. En su escuela, en su colonia, trabajo, donde sea, ha escuchado. En su casa. Pueblo, rancho. Sobre las leyendas urbanas. Por ejemplo. Sobre un burro. Sobre un burro. Sobre un burro, va la persona y se está contando. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué pensaste? No, pensé en un burro que te cuenta una leyenda urbana. Eso podría ser una gran leyenda urbana. Podría, pero no. Bueno. Yo escuché una leyenda urbana sobre un burro. Gente, no quiero conocerlo. Es que tú eres 00G. Okay. Como sea. Es una leyenda G. Por ejemplo, el cementerio. ¿Quién ha escuchado esa leyenda urbana en la escuela? Claro, en la escuela murió alguien. No, atrás del salón, del último salón, donde casi no pasan maestros, ahí murió una señora. Oh, en el baño se aparece a veces un niño que te espanta cuando va saliendo. O por alguna extraña razón, todas las escuelas lograron comprar su inmobiliaria encima de un cementerio. Qué barato, ¿no? Que está justo enfrente de un cementerio indio. Sí, o sea, ¿quién lo hubiera imaginado? Deberíamos comprar cementerios, parecen baratos. Claro. Sí, todas las escuelas están hechas sobre uno. Sí, bueno, ese no es el punto en este momento. El punto son las leyendas urbanas. ¿Cómo se crean? ¿Qué demonios hace que una persona quiera escuchar o crear una leyenda urbana? Creo que es el mismo sentimiento de temor que todos buscamos. ¿A quién no le gusta asustarse? Yo, por mi parte, todo el tiempo estoy buscando películas que me den el mayor miedo posible. Digo, por nada las películas de terror tienen gran fama. Aunque las últimas películas que me han asustado son las que me prestó a gente. 00G, ya lo mencionamos. Sí. Ok, ese no es el punto. Pero bueno. Como ya dijimos, una leyenda urbana trata de cosas tan simples que tú dices que no pueden ser imposibles. Más que simples, comunes. O sea, pues sí, o sea, una leyenda urbana, la mayoría empiezan con: esto le pasó al tío, al primo. No, al señor que pasa fuera de tu casa. Por ejemplo. Una referencia a Mi Pobre Angelito. No sé, han visto Mi Pobre Angelito. La parte donde sus hermanos lo asustan diciendo que el señor que recoge. No, que tira sal, que en, tira las sal en las calles. Mataba niños, me parece. O que mató a sus hijos. Mató a su propia familia y los tenía en el fondo de. Si estamos dando mala referencia, por favor, infórmenos. Desde las masas @hotmail.com. Sí, nos encanta Desde las Masas. Desde las masas. Todo junto. Desde las masas, todo junto. Todo junto. Sí, el todo junto, pero todo junto. Sí, ya, ya entendimos esa parte. Como sea. Programa 1. La leyenda urbana nace del sentimiento de las personas por querer asustarse o por querer asustar a otros. Pero no solamente eso, también nace para querer dar una lección a otras personas. Una leyenda urbana, que no es tanto que te hiela la sangre, es aquella donde supuestamente en un avión una señora va sentada junto a un negro. Entonces, esta señora que es medio racista. ¿Quiere que sea negro? Quiero que sea azul. No, o sea, realmente no importa si es negro o, por ejemplo, un indio tarahumara. Cualquier este. ¿Qué va a ser un indio tarahumara en un avión? ¿Qué tiene? Son tan pobres. Ok, así piensen en esto. Agente se sienta junto al indio tarahumara en el avión. Okay. Y dice: no, ¿por qué me toca? ¿Me va a saltar? ¿Me va a hacer algo? Entonces va. Es un indio tarahumara. Todos lo hacen. Entonces no, llama a la azafata y le dice: Disculpe, ¿me podría cambiar el lugar? Es que estar junto a una persona tan... Junto a un indio tarahumara. O sea, es algo ya, que no remarcan. Puedo. Entonces, indio tarahumara. Deletréalo. No, no, no lo hagas. No. Entonces, la azafata se va. Todos están indignados. INDIO tarahumara. Regresa. Entonces, le dice... No, pues hablé con los... con los pilotos del avión y ante una situación como esta es algo que generalmente no lo hacemos, pero estamos dispuestos a dejarle que se siente en un asiento de primera clase porque no nos parece que esté junto a una persona tan asquerosa como un indio tarahumara. No, tan asquerosa como esta que se atreve a decir que usted vale menos. Entonces toma, le dice al indio tarahumara y lo lleva a un asiento de la primera, en la primera clase, y después todos en el avión empiezan a aplaudir. Bravo, agente, bravo. La hiciste buenas. Y bajan la gente del avión. Eso es imposible. La presión del avión no lo permitiría que abriera. ¿Quién la dijo que ya habían despegado? Ok. Bravo, agente. La hiciste buena. Este es un lado de las leyendas urbanas que no todos conocen, pero es para dar una lección moral. ¿Es como una fábula? ¿Podrías decirlo así? Sí, más o menos. La diferencia es que... Esta no tiene moraleja. No, sí, pero sí aparte, la tiene. Sí, bueno. Aparte la fábula trata de seres inanimados. Ajá. Inanimados y fantasmas. Animales. Animales. Animales. O sea, la diferencia aquí es que esto le pasó al tío del primo. No, es que esto le pasó... No, espérate, te voy a contar una historia. Esto le pasó a gente. No, el otro día iba en un avión... Junto a un indio tarahumara. No, y adelante de mí iba un indio tarahumara y un tipo. O sea, mamuchísimo, ya sabes. Como agente. Ajá, sí, como yo. Entonces de repente el tipo este dice... Ajá. Le dice, exacto, que, así empieza. ¿Para qué volver a decir la misma historia? Ajá, o sea, sí. Pero ese es el punto. Para recargar la... Le empiezo con tanto énfasis, con tanto ánimo, diciendo que a mí me pasó cuando en realidad digo... Puta. Nunca me ha pasado. Puta, pinches indios tarahumaras. No, no es cierto, no tenemos nada contra los indios tarahumaras. Sí, solo es un pequeño chiste. Si algún indio tarahumara escucha esto, pues no, en realidad solo es un chiste. Y no queremos que se sientan ofendidos. ¡Programa uno! Ok. Ok, y ahora está el otro lado de las leyendas urbanas, el que todos conocen y a todos nos encanta tanto. El lado aterrador. Desde niños se escucha al señor del costal, al ropavejero, pero hay una diferencia entre estos y una leyenda urbana. Una leyenda urbana, por lo general, es algo que se cuenta que le pasó a alguien conocido, se le da una veracidad. Por ejemplo... ¿Recuerdan al niño...? Empezaremos. ¿Te acuerdas esa casa que está abandonada en la esquina? Ahí vivía un niño. Un día llegó... ¿Sí has visto al señor que pasa, no? Sí, a huevo. Que grita... No grita así. ¡Gas! ¡El gas! No, cosa. Vende, no sé qué, no lo recuerdo. Vende gas. Entonces, un día el niño salió a jugar y dicen que... Pues tú sabes, ¿no? Lo violaron. No, lo violaron. Digamos y que... así nació Agente 00G. No, muérate. No, su historia cerrará en otro programa. Chan, chan, chan. El punto es que... es una historia que puede tomar lugar en cualquier punto. Aquí, en tu casa, en la mía. No, en la mía donde no. Sea. Sí, Alex, a ti te pasó. No, en la mía no. No, es que lo suyo ya no fue leyenda urbana. Fue un hecho real. Todavía va a ser las noticias, ¿no? Es que no mames. Sí, güey, ya. Sigamos con el programa. Tu padre dejó a tu madre. No. Creo que no es la misma que es. Bueno. Okay. Da igual. Leyendas urbanas. Ahora bien, hablemos de algunas leyendas urbanas. Algunos de internet que, a mi parecer, son de las más choqueantes, las más escalofriantes. Y aparte, las más recientes con las que hemos tenido contacto de alguna manera. Sí, el internet da para mucho. Un ejemplo de esta es el suicidio de Calamardo. Si alguna vez lo han oído o visto, es algo, una historia realmente choqueante, y más porque viene de una caricatura que se supone que es para niños y... Así es, estamos hablando de Calamardo de Bob Esponja. Esta leyenda, según lo que viene, cuenta que un integrante, un pasante de Nickelodeon, en algún momento recibe el programa sin editar antes de que salga al aire sobre el suicidio de Calamardo. Al principio esta persona pensaba que solamente era una broma, ya que en el staff era bastante recurrente hacer ese tipo de bromas. Para lo cual, él lleva esto a los estudios de edición para que se vea el final. Lo ponen y empieza como cualquier programa normal de Bob Esponja. La canción toda alegre. Toda alegre. Empieza con Calamardo tocando el clarinete, errando unas notas como es normal en la caricatura. Y se escucha a Bob Esponja riendo afuera. En ese momento Calamardo sale y le dice a Bob Esponja que se calle, que tiene un recital en esa tarde. Por lo tanto, Bob Esponja acepta y va con Arenita. Se marca el screenplay de las burbujas. Hasta aquí todo parecía pues un episodio normal, como cualquier otro. Algo común, ¿no? Se marca el screenplay y en ese momento empieza a tocar Calamardo pésimo. Y es en ese momento cuando todo empieza raro. En cuanto termina de tocar, se escuchan murmullos entre la gente y empieza el abucheo. Pero no es un abucheo normal. Es el abucheo que se usa en la caricatura. Este abucheo generalmente... Bueno, este abucheo empieza con... ¿como una turba enfurecida? Ajá, no, tiene más notas de burla maliciosa. O sea, es más real. Otra parte es que en estos momentos el audio cambia, es un tanto distinto. No el propio pasante dice que en el staff o los productores del programa no tenían para crear una calidad del sonido tal. Entonces, volviendo al episodio, empiezan a buchearlo con una malicia, con ira. Se cambia la imagen hacia donde está el público. Enfrente está Bob Esponja haciendo lo mismo, abucheando con una malicia. Los ojos de todos están en hiperrealismo. Esto quiere decir que es como si la imagen fuera una foto real puesta y editada un poco para que parezca de la propia caricatura. Todos empiezan a abuchearlo. Entonces otra vez es el screenplay de burbujas y se ve la siguiente escena, es Calamardo en su cuarto. Él empieza a llorar de una manera muy real, con verdadero dolor. Entonces... Esto se transmite también en el audio que se escucha. En el audio también se escucha como si fuera viento en un bosque, pero muy leve, y una risa que apenas se alcanza a escuchar. En ese momento hay un cambio, es como si una escena de repente se cortara y siguiera el capítulo. Lo que hacen el pasante y los que están ahí es cuadro por cuadro regresarla, y en esa parte, en la escena que parecía cortada, se nota una imagen. Esta es la imagen de un niño muerto. Es una imagen real, una foto. Está el niño muerto con el rostro destrozado en el pavimento, en una acera, con un ojo incluso está saliendo de la cuenca. Y está... y tiene el tórax abierto, mostrando todos los intestinos saliendo de él. Y también en esta imagen se logra ver la... O sea, no es una imagen sacada de un registro policial, porque no hay pistas, no hay nada de lo que... No tiene los ángulos correctos para hacer de uno. Y los puntos de los peritos no están puestos. En esta imagen también se ve una sombra, la sombra del fotógrafo, pero no es como si fuera alguien que vio el suceso y toma fotos para registrarlo. Es más bien como si fuera directamente... No, es como si esta persona que toma la fotografía es quien lo hizo. En ese momento siguen con el capítulo... Lo cambian y lo que se muestra ahora es a Calamardo con las manos sobre los ojos llorando. Y ahora no solamente es eso, sino que también hay sangre. Sangre saliendo de sus ojos. Otra vez, una escena cortada. Regresan, sabían, no querían hacerlo, pero sabían que era necesario. Esta vez no es una persona diferente, es una niña. Está en ropa interior. Es más o menos de la misma edad que el otro, 6, 7 años. Destrozado el rostro, el cuerpo, y otra vez la misma sombra. Para ese momento llaman al productor, al creador original, y lo hacen bajar. Este no sabe qué decir, no tiene idea de por qué es. Entonces en ese momento muchos ya salen, el pasante ya está asqueado, sin embargo se queda para volver a ver lo que ya había visto. Lo que logra solamente hacer que quede marcado en su mente, que lo recuerde tanto como para contarlo después. El capítulo continúa. Otra vez hay escenas cortadas. Esta vez ya no, la risa es mucho más fuerte, es una risa aparte. El llanto es mucho más amargo, mucho más real. Ahora lo que pasa son varias escenas cortadas, las regresan y es otra vez un niño, pero esta vez es un tanto diferente. Son cinco escenas que están cortadas y al darse cuenta, en realidad estos son escenas de una película. Es una secuencia. Son una cuadros secuencia de un video. En donde se ve cómo esta persona abre el tórax del niño y saca los intestinos. Y en la última escena se ve cómo el niño parpadea, aún continúa vivo. En este momento el pasante vomita y realmente está asqueado. La escena cambia. Calamardo está viendo directamente hacia la pantalla. Es como si viera al espectador. Los ojos están otra vez en hiperrealismo, con lágrimas y sangre. La imagen es estática. Después de un minuto, suena una voz que dice: ¡hazlo! En ese preciso momento, Calamardo toma una escopeta, la pone en su boca y dispara. Se ve sangre, sesos muy reales aparecen. Y es donde acaba. Esa es la historia de el supuesto suicidio de Calamardo. Nunca se supo. No se pudieron saber quiénes eran los niños ni de dónde salían. Solamente se supo que alguien en la edición era probablemente responsable de encimar esas imágenes. Esas imágenes. Esa es la historia del suicidio de Calamardo. Hay videos, pero ninguno es el verdadero. Si les interesa saber más de esta historia, pues saben a dónde recorrer el clásico Google. O si no, yo mismo subiré esta historia y algunas otras en el blog. Desde las masas. @desdelasmasas.blogspot.com. Ok, después de esta impactante historia, sinceramente es bastante interesante y muy choqueante. Es ampliamente recomendable que investiguen más. Digo, decimos. Bob Esponja es un ícono en nuestra cultura. No tanto en nuestra cultura, sino. Y ha marcado nuestra algo vida. Muy. En esta vida. En esta sociedad. Ay, sí. Todos lo ha marcado esa etapa de nuestra vida. Digo, vete 6 años atrás y. ¿Qué es ahí lo que encontramos? Bob Esponja. Sí. Bueno, no para todos. Para mí, que yo ya estoy nosotros más viejo, pues son otros, pero. No, o sea, 6 años atrás, Bob Esponja. ¿Cuánto tiempo ha permanecido? ¿Cuántos no hemos visto más de muchísimas veces capítulos? Pero no le demos tanta publicidad. Me parece impactante que que un ícono tan marcado con lo infantil, con lo puro, con lo lindo, con lo tierno llegue, bueno, se vaya a los extremos y llegues en algo tan grotesco y tan sanguinario. Eso es lo que toman las leyendas urbanas. Ahora bien, hay de otros tipos. Unas más cercanas y que todos han escuchado son, por ejemplo, las de McDonald's. A ver, díganme, ¿quién no ha escuchado esa leyenda urbana? La carne de res. ¿Qué es carne de rata de campo? O si no, también aquellos que dicen, o sea, ¿quién sabe cómo demonios un tipo entra, come y después se da cuenta de que la carne estaba hecha de gusanos? ¿Cómo lo supo? Nadie sabe. O se vuelve zombie. Esa es una referencia a Zombieland, gran película. Sí. Por ejemplo, otra es esa muy conocida de que la carne de res está hecho de unos organismos que fueron genéticamente creados. Que solo vivieron una semana. No. Supuestamente está esta persona que trabaja para McDonald's. Deja de trabajar por lo que se entera. De lo que se entera es que la carne de la que estaban hechas las hamburguesas era de una especie de híbrido que no tenía. O sea, solamente era carne. No había huesos, no había boca. Era una masa, no tenía forma, se alimentaba de tubos y también las excreciones las sacaban de tubos. De eso estaba hecha la carne de McDonald's. Y digo, ¿cuántos hemos comido en McDonald's? McDonald's. Yo odio McDonald's, pero bueno. Sí, prefiero. Pero, Kentucky. ¿Has comido en sí. McDonald's? O Burger King. De hecho, solamente cuando era muy, muy pequeño y la única vez que comí dejé de comer. Pero bueno. ¿No te gustó? No. No, de hecho son bastante malas. Sí. Okay. Te odiamos, McDonald's. Te odio. A ver, ¿qué otra? Por ejemplo, las de Coca-Cola. Ah, el tipo que se cayó en ¿cómo sale? Helios, ¿podrías ayudarme? Bravo. Otra vez, pero bueno, ¿Helios? Ah, sí, fue un tipo que según estaba de esos que checan la calidad de las Coca-Cola y todo eso. Y pues en las grandes máquinas donde estaba, donde en ese momento se estaba preparando la Coca-Cola, él cae, por lo tanto muere. Pero pues al ver tal cantidad de Coca-Cola, pues el... compañía no quiere que no se desperdicie, por lo tanto. Obviamente, la empaca, la distribuye normalmente, como si nada. Y pues sabemos de esto porque, según, un tipo encontró un dedo dentro de su coca. Hey, suena y no genial, cocaína. ¿No? ¿Qué otras? Por ejemplo, hay otras que digamos cosas que le pasaron al primo del tío de un amigo. Al vecino. Gastritis. No. Ah, no, esas son los hemorroides. Son hemorroides. Sí, pero es un primo del tío. No, yo estoy hablando del vecino del tío de mi amigo. Perfecto. Por ejemplo, son una que no es muy conocida, pero que son impactantes. Que supuestamente le pasa al vecino. Se trata de una señora, siempre soltera, que tiene dos hijos. Y gatos. No, tiene dos hijos. Un niño y una niña un poco más grande. Entonces un día la mamá le dice al niño, porque este siempre mojaba los pantalones, si vuelves a mojar los pantalones, te juro que te meto a la lavadora. Entonces, un día cualquiera, la mamá tiene que salir por X razón, dejando a los dos niños solos. Son 5 minutos, que puede pasar. Cuando regresa, está el niño muy feliz esperando recibir su recompensa. ¿Por qué? Porque le dice a la madre: mamá, mamá, mi hermanito volvió a mojar los pantalones y como me dijiste lo metí a la lavadora. ¡Qué shock para la madre! Mató a su propio hijo por algo que le dice. ¡Wow! ¡Wow! Pues eso es una leyenda urbana que sirve como, pues, para hacer de saber a los padres que deben de tener cuidado con lo que dicen a sus hijos, porque ellos lo toman las cosas mucho más literal. Y la moraleja del día de hoy es: no metas a tus hermanitos a la lavadora. Por favor, no lo hagan. Está la secadora, el refrigerador. Pero no la lavadora. No, la lavadora no. Se estropea y después como la arregla. Ajá, mejor sí. Al microondas. Lo cortas en pedacitos primero, obviamente. Lo sirves con sal al gusto. Otra. Otra. ¿Cuántos no hemos escuchado? Bueno, no sé ustedes, pero tengo familia viviendo en ciertos lugares donde queda muy, muy cerca un cerro. La cueva de no sé qué. Porque tu primo fue a no sé dónde y se metió y de repente vio a cierto demonio. Ajá. Digo, ¿cuántos no hemos escuchado eso? Y suena tan creíble, o suena, es que el amigo que vive ahí a dos calles, que quién sabe qué. Y suena tan creíble que sientes que te puede pasar. Ajá. Y hasta, digo, no sé ustedes, pero escuchas eso y te dan ganas de ir. ¿O no? Claro. Pero pues también, o sea, pensando ya un poco más, uno piensa, a ver, ¿qué pinche niño que sabe cómo encender una lavadora va a meter a su hermanito? Cualquier niño que sepa prender y encender una lavadora y hacerla funcionar, sabe que si mete a su hermanito se va a morir. A menos de que sea realmente muy malo. O sociópata. O sociópata. O sea, todas esas leyendas urbanas tienen pequeños toques de verdad que hacen que sean creíbles, que hace que la gente se sugestione y piense que es real. Pero si las analizas por otro lado, te das cuenta que son falsas. Lo del suicidio de Cámara de Namardo, ni idea. Lo dejamos abierto a sus opiniones. Sí. Comenten. En realidad, nosotros quedamos también algo impactados. Impactados. Y ya en otro les hablaré sobre extraterrestres, que soy bueno para eso también. Pero bueno, esa será la siguiente emisión de Desde las Masas. Y como siempre, intentaremos ser lo más crítico posibles. Ok, eso es todo. En esta ocasión se nos ha acabado el tiempo y pues, hasta la próxima. Esto fue Desde las Masas. Cualquier comentario, duda o sugerencia a desdelasmasas@hotmail.com o comentarios al blog. Ajá, y recuerden, estaremos posteando y subiendo más episodios. Y no solo eso, también, no sé, comentarios e imágenes. Lo que quieran decir. Bueno, recuerden entrar a desdelasmasas.blogspot.com. Eso es todo. Con ustedes fuimos Agente Helios y Macio Sare. Y este fue nuestro primer programa. Primer programa. Hasta la próxima.